Bueno, muchísimo entusiasmo. La verdad, agradecido porque la gobernadora esté acá presente y nuestra candidata a gobernadora, sin duda, es la dirigente más reconocida del país, al margen de los resultados electorales de las PASO. Nosotros estamos convencidos de que esto nos da un impulso para llegar al triunfo del domingo. ¿Esto genera entusiasmo en ustedes justamente para la última semana de campaña de cara al domingo? Por supuesto, y yo creo que también la visita de Vidal acá en Cañuelas es porque ellos también creen que en Cañuelas podemos triunfar. Así que bueno, contentísimos, mucha gente, muy contenta, muy entusiasmada, muy bien la gobernadora en la conferencia de prensa, bueno, así que bárbaro, estamos contentos y ahora con todo el entusiasmo en los últimos tres días de campaña, hablar con la gente para convencerla y que vote por el cambio en Cañuelas.